Roll. Sí, hoy tenemos a los Runa Llena. Buenas tardes, Roxana Osáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio número 303, Capicúa, del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves desde San Pedro del Calanda por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, en el puto exilio de la puta Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! No ha quedado esto épico ni nada con metal sinfónico bajo nuestras palabras. Sí, sí, genial. Estamos arrancando con el primer sencillo de lo que será el próximo 17 de noviembre, Dancing in Hell, Bailando en el Infierno, tercer álbum de estudio de la formación de metal sinfónico sueca, Elaine. Como el detergente aquel, ¿no? Elena. Bueno, poco tiene que ver con el detergente esta formación liderada por la modelo Madeleine. De ahí lo de Elaine, le ha quitado la Mad. No le deben gustar las Madalainas. Se la ha dejado solo en Elaine. Madeleine Liechtenstein. El título de la canta, Abba of Death. Abba, que tengo sed. Y que también tiene sed de este programa de Pequeño Ternasco, es la tribu ternasca que ya está ahí saludando, diciéndonos, ¿eh? ¡Oh! ¿Saludas o qué? Desde la huerta murciana, nuestra Nika Ternaskika. Hombre, cuántos días, pájaro. Ese Charlie Rock and Roll, generación suicida. Recordad, esta tarde a las 6 de la tarde por asaltomataradiorock.com en exclusiva. Un poquito de Zaragoza con Fitted Style con Rubén Oteo. También tenemos a Belén. Y a Silviña, desde el macizo galaico, que creo... Espera, que pone por aquí... Carayo, Runa Llena. Efectivamente. Mira a ver si mueves esos hilos que tú manejas. E incluso podemos dar alguna sorpresa durante la entrevista. Más Zaragoza Style, pero esta vez sin confinamiento, porque está en Épila, Eli Creator. Y aparece ya por aquí, es en Afarroa Pride, ahí sí que están todos confitados, incluido Murchante, San Hammer. Desde la descolocada, desorientada capital del reino del Chetos. Dame vida, si se me da el pequeño terrasco. Y nos ha quedado saludar a Jorge Lluvero, que también nos dice, nos suelta ese gruñido característico, ese gro. Y hombre, al amigo Elías de los Ratones Colorados, que ya me está metiendo por aquí. ¿Qué me está metiendo por aquí? Mientras no me meta... Ah, bueno, un nuevo videoclip de los Ratones Colorados, por supuesto. Tendrá su repercusión aquí en Pequeño Ternasco y en la web de asaltomatarradiorock.com, que para eso sois banda asociada. Y quien no lo sea, que se vaya apuntando, que mola mogollón, ¿a que sí? Bueno, Silviña, que está por aquí ya maquinando su pregunta incómoda para el amigo Frank de los Runa Llena, al que tendremos en breves instantes en entrevista. Decía que por fin... Porque ya sabéis que, bueno, iba, en un principio lo íbamos a tener por aquí, creo que el día 8 o 9 de octubre, pero se tuvo que cancelar esa fecha prevista para el primer concierto de los Runa Llena, concierto en streaming, por cierto, que así es como va a seguir siendo, y bueno, pues se tuvo que movilizar para el día... se tuvo que mover hasta el próximo 31 de octubre, la noche... donde más se disfraza la gente, junto con carnavales. O sea, sí, estamos hablando de Halloween. Pero como os digo, eso será después. Vamos a por la noticia tonta. Roxa Rosay nos la trae, como siempre. Un senador escondió dinero en sus calzoncillos durante una redada. ¡Repetimos! Pues sí. Repito. Un senador escondió dinero, sí, en sus calzoncillos durante una redada. El senador brasileño Chico Rodríguez escondió 30.000 reales entre sus nalgas, que le fueron localizados por la Policía Federal durante una redada que se practicó en su domicilio ante la sospecha de que hubiese destinado fondos de emergencia para la COVID-19 durante el confinamiento. Que hubiese desviado fondos destinados a la COVID, pues al final acabaron destinados en su culo. Pero lo más impactante de la noticia es que el dinero entre las nalgas hacía de cebo. Porque la mayor parte de esos 30.000 reales se los había introducido por el ojete. ¿Eh? Vamos, que el grueso de la guita estaba alojado precisamente ahí, en el intestino grueso. Cabe más dinero. Estaba introducido hasta tal punto tenía metido en el culo el dinero... que los billetes aparecieron manchados de mierda. Ya. Y esto ya es despichante. Y la policía se vio la tesitura de tener que lavar el dinero. Hostia, de todos modos, vaya tontada jugársela así por 30.000 reales, que al cambio son 4.500 euros. Probablemente este tipo... sea el senador más tonto bajo la capa del cielo o bajo la línea del horizonte. Under the Horizon, bajo la línea del horizonte. Este es el tema que estás escuchando de los metaleros progresivos de Kaiserslautern, Vandenplas. Bueno, pues estos muchachillos que llevan en esto más de 30 años, tirando pa' 40, estrenan con este sencillo, este Under the Horizon, la segunda parte de su trabajo conceptual titulado The Ghost Experiment, esta vez la parte 2, que a la par significa su duodécimo larga duración, su duodécimo álbum de estudio. Under the Horizon, Banden. Se habrá oído el plas. Yo creo que sí, sí. Catalonia Crew, ya la escucha. Y también el amigo Javi Truman, Loroño Power. Un Javi Truman que, por cierto, nos ha pasado la noticia tonta de hoy y las dos bizarradas. Cuidado. Searching in Avalon.

Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con y/ Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Bueno, esta canción que estáis escuchando bajo mis palabras no es la primera vez que suena aquí en Pequeño Ternasco. Porque ya la hicimos sonar, como hacemos con todas las canciones nada más que salen, pues en el momento que se publicó. Se trata de Un Nuevo Comienzo, el primer y único tema grabado hasta la fecha por esa nueva banda surgida de las entrañas de Mago de Oz, eso es Runa Llena. Igual he sido yo muy atrevido a decir esto así, pero para comentarnos exactamente cómo se forma y más cosas que nos va a contar, sobre todo porque tienen pendiente un concierto para este, un primer concierto además, para este 31 de octubre, esta noche de Halloween. Pues vamos a tener a Frank, que nos va a hablar pues de todo lo que se os ocurra preguntarle y alguna cosa que se me ocurrirá a mí también, digo yo. Bueno, pues escuchamos un poquito este Un Nuevo Comienzo y ahora pasamos a entrevistar a Frank, que ya lo tenemos allá al otro lado. Pues si todo va como debería ir, tenemos ya ahí al otro lado del aparato a Frank. Muy buenas tardes. Muy buenas, Santi, ¿cómo estamos? Saludo a todos. Muy bien, aquí disfrutando del rock como cada día de lunes a jueves, con toda la tribu Ternasca ya la escucha y hoy pues especialmente atentos porque en un principio esta entrevista la tendríamos que haber mantenido prácticamente a principio de mes. Pero por esa vicisitud, ese positivo en COVID que dio, creo que vuestro teclista, Edu, si, corrígeme si es incorrecto, tuvisteis que pues eso, posponer la fecha hasta este próximo 31 de octubre, noche de Halloween, por cierto, una fecha bastante chula, entiendo. Sí, hombre, ya que tuvimos la mala suerte de, bueno, de las cosas que pasan de que dio positivo nuestro teclista y tal, pues lo inmediato era buscar otra fecha y nos ofrecieron una que, como tú dices, muy chula, porque la noche de los muertos es la noche del principio, el fin de la vida, es el año nuevo celta, además, o sea, es una fecha muy señalada, así que estamos se han alineado los astros al final, porque... Pues sí, la verdad que si se puede sacar algo positivo de esa... Yo creo que pocas veces ocurrirá, ¿no? Que te cancele una fecha y te salga una incluso mejor, entiendo yo. Hombre, sí, si lo hubiésemos echado a posta, no nos hubiese salido así. Así que mira, por lo menos ya que tuvimos la mala suerte de tener que retrasarlo, pues se ha retrasado a una fecha muy guay. Bueno, pues... Una noche de fiesta especial. Y, a ver, tú, Frank, te has tenido que enfrentar a conciertos de todos los tipos, de todos los colores, en todos los espacios, los recintos. Pero esto, yo no sé si es la primera vez que te enfrentas a un concierto en streaming en estas características. es la primera vez para los para todos, para el grupo, porque es la primera vez que vamos a tocar en directo para el público, y es la primera vez que lo hacemos de una forma tan rara. Cualquiera de los 7 músicos que formamos Runa Llena, primera vez en la vida. Y quién lo iba a decir, fíjate, pues todo ha sido raro. Mira, fue extraño el comienzo, fue extraño la grabación del primer tema, la grabación del primer vídeo, la sesión de fotos, la forma de trabajar, la forma de ensayar. Y cómo no, pues la presentación en directo también será extraña, es lo que nos ha tocado vivir, así que lo viviremos con buen rollo. Dentro de lo perjudicados, porque esto del COVID perjudica, a ver, aquí no hay nadie que salga beneficiado, bueno, alguno habrá que salga beneficiado, pero la inmensa mayoría de los mortales en algún aspecto nos ha perjudicado. Sí, pero a no ser que tengas la vacuna, sí. y quieras traficar con ella. O los estudios para fabricarla, pues evidentemente a vosotros hay que añadirle el plus de que, joder, es que anunciáis en febrero que es la formación de Runa Llena y al mes, sin tiempo de hacer prácticamente nada, nos confitan a todos. Caray, caray, ¿eh? Espectacular, sí. Ahí, como diría... tiene el Al Pacino en El Precio del Poder. Hay alguien ahí arriba que se descojona. No sé, el que mueve los hilos o la mesa de mezcla esa gigante. Pues sí, nos tiene a Carlitos y a mí en dos pistas y va jugando para arriba y para abajo. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que toca y se afronta como se puede. Pues con ganas de hacerlo bien, de trabajar y de gustar. Así que eso es lo que tenemos en mente. Una piedra de toque importante, tú lo estabas comentando, primer concierto de la banda en sí, y encima de estas maneras, por decirlo de alguna manera, un concierto de estas maneras, es una piedra de toque importante, ¿no? Realmente esto puede marcar mucho el devenir de la banda, intuyo. Es todo un reto, tío. Es todo un reto, pero bueno, los retos hay que... Están bien los retos, hay que afrontarlos. Te hacen crecer profesionalmente y personalmente, o sea que bueno, para tirar para adelante. Oye, te oigo un poquito como lejos, tío, como sí, pues, ahora me escuchas mejor. Hombre, ¿dónde va a parar? Es que, más que nada es que tenía el teléfono a medio metro. Algo así. Bueno, continuamos. Nos están diciendo que es un reto, evidentemente es un reto importante. Es que es añadirle todavía más dificultad incertidumbre o más nerviosismo a un estreno como es este de tu nueva banda de Runa Llena, pero bien, como nos dices, pues afrontándolo con ilusión y con ganas, como pues evidentemente también afrontaríais con ilusión y con ganas pues el crear junto con Carlitos pues esta nueva... Háblanos un poco, por favor, de cómo se gesta Runa Llena. Bueno, pues se gesta por la necesidad de los músicos de hacer lo que más les gusta, y después de un alto en el camino, un parón en la vida tanto profesional como personal, al estar fuera de Mago de Oz, pues dijimos, pues algo tenemos que hacer, porque yo quiero seguir componiendo, haciendo música, tocando y teniendo una banda. Y Carlitos y yo, pues una vez ya resarcidos de esa pequeña situación, si quieres, traumática o como lo quieras llamar. Chunga. Pues nos pusimos manos a la... Sí, chunga. Chunga. La situación es chunga. Y luego allá cada uno que le aporte el cariño que quiera, pero en general es chunga, evidentemente. Claro, es una situación nueva en la vida, ¿no? Vamos a decir nueva. Y decimos, bueno, pues venga, manos a la obra, vamos a empezar a una banda. Y casualmente, fíjate, pues ante esa situación empezó a haber muchísimas llamadas de buenos amigos, familiares, como no, de amigos que son como de la familia, y uno de esas llamadas pues fue Joaquín Adriano. El niño, oye, ¿qué tal estáis? Tal, pues que bueno, que les mando un abrazo y a ver si quedamos y tal, y para tomarnos algo y bueno, pues, para lo que queráis, aquí estamos. Y en una de esas que hablábamos Carlitos y yo, oye, pues ¿sabes quién me ha llamado? Oye, pues ¿qué? Pues Joaquín, pues el niño, pues mira, pues oye, si le tiramos los trastos a ver cómo respira el asunto y si se embarca con nosotros en esto nuevo y tal. y dicho y hecho, ya en el minuto cero dijo que sí, que evidentemente, pero claro, yo siempre estaría con cosas de trabajos, de grupos, de colaboraciones, de su propia, y no sabíamos si iba a tener tiempo, pero ya dice, mira, sí, me apetece, me encanta el proyecto que tenéis y me uno. Y ya con él, ya fue entre los tres, empezamos a hablar de músicos, de gente, buena gente, de amigos, de músicos que no estuvieran en ninguna banda, que estuviesen ganas de tocar, y empezaron a salir nombres, y a medida que salía el nombre, llamábamos, y a la primera, pues no sé, pues Camilo y yo, algo bueno hemos tenido que hacer en otra vida o en esta, porque la verdad que la gente nos arropó con los brazos abiertos y se sumó a la idea de hacer una banda enseguida, o sea, desde la primera conversación que tuvimos. Y se fueron sumando, o sea, Alex Tormentor, Edward T. Más adelante, fíjate, ahí incluso nos pudimos reunir los cinco, hasta el momento éramos cinco, estuvimos aquí en mi casa y tal, charlando, y queríamos un vocalista, queríamos un violinista también, y bueno, pues salieron los nombres. Llamamos tanto a Nacho, que ya le conocíamos, Carlitos y yo, porque hizo una prueba para Mago de Oz cuando se fue José. Y de hecho citamos a Zeta y a él en el estudio de grabación, y ya, bueno, conocíamos su talento y no tanto personalmente, pero sí profesionalmente, su trabajo y tal. Y nada, Nacho encantado, y bueno, y Santi como se apunta todo, bombardeo todo el terreno, y eso es un crack, el chaval, pues aceptó. Y bueno, pero ya con ellos, o sea, ya los siete juntos, no nos pudimos reunir, porque ahí fue, a partir de ahí fue el confinamiento, el estado de alarma total, digamos, que hubo en marzo. O sea que, bueno, pues empezamos a trabajar un poco a distancia y ya se fue. Perdón, que no se me estaba escuchando. Entiendo que estabais bien relacionados con las nuevas tecnologías y tal, y eso pues os permitió que, dentro de lo traumático que fue, pueda resultar la situación, pues sí que pudierais al menos trabajar y trabajar bien, porque se hizo la grabación de la canción, la grabación del videoclip, bueno. Bueno, te digo, unos más y unos menos, ¿eh? las nuevas tecnologías, rondamos casi todos, la media edad rondamos los 40 y pico, 50. Entonces, las nuevas tecnologías, pues hay quien sí y hay quien no. No, ahí entre Nagamito sí que está muy al día de en plan de grabación propista, de edición de tal, y sobre todo Eduardo que es el técnico de sonido, y bueno, pues siendo un poco de productor en este momento, y se lo agradecemos mucho, porque si no es porque, claro, íbamos, ten en cuenta que cada cual grababa, incluso había alguno que se tuvo que comprar una tarjeta de sonido para poder grabar. ¿Cómo meto mi instrumento en esta máquina del infierno? Con el ordenador, sí, del PC no valía, pues, evidentemente. Entonces, no sé si fue Amazon o no sé quién fue que se lo llevó a casa y dijo, ahora ya puedo grabar. Bueno, y fue una forma un tanto peculiar, porque, claro, imagínate, porque teníamos muchas ganas de grabarlo, está cada cosa con un equipo. O sea, para unificar todo eso, Edu tuvo que hacer una labor de Alan Parsons, porque para unificar todo ese sonido y sacar algo homogéneo, medianamente presentable, pues se luchó bastante, pero bueno. Pues ahí está bien representada y bien llevada a cabo esa lucha. Bueno, antes que nada, ahora ya estáis todos bien, ¿no? Estáis pasando test rápidos y ya no os habéis contagiado más, ¿no? Sí, macho, sí. Es que además ten en cuenta que claro, algunos somos padres desde que empezaron los colegios. El alcohol en general es bastante importante. A la que se te constipa un niño, te tienes que hacer mil pruebas. A la que cierran el colegio o una clase, pues ya estás un poco tenso. Así que sí, estamos un poquito cuidándolo como, pues eso. Claro, padres y madres, población de riesgo total, está claro. Absolutamente. Bueno, cuando estábamos confinados, mi problema era sacar al perro y estar a 50 metros del perro más cercano. Claro. Pero ahora ya te vienen a casa con... Bastimado, con mocos, es un poco curioso, sí, pero bueno, sí, nos vamos cuidando, tío. No parece peligrar esta nueva fecha que vamos a recordar, 31 de octubre. Dinos tú la hora, por favor, Frank, de eso no me acuerdo yo. Pues mira, a las 11:15, me parece. 11 de la noche, a partir de las 11 de la noche, horario Madrid, el resto del mundo ya. Pues cada uno que vaya mirando en internet la diferencia horaria. Sí, no, pues es un poco tardecillo para que en América por lo menos sea por la tarde, ¿no? Claro. No les pille desayunando. Hombre, nosotros emitimos... Pero claro, no es lo mismo un concierto que un programa de radio, evidentemente. Un programa de radio por las mañanas, aunque nosotros lo hagamos por la tarde, pues entra igualmente bien. Un concierto ya es otro cantar, así que claro. es buena idea, evidentemente, pillar ese horario y un precio unitario de 9 euros, ¿no? Creo recordar. Sí, no, ya aparte compartiendo, porque a las 11:15 empieza nuestro amigo de Ankara. Uh-huh. Y son 2 horas y pico de música, un concierto compartido de 2 bandas amigas y de 2 bandas que tienen muchísimas cosas que decir y muchísimas ganas de tocar, bueno, como todas las bandas ahora mismo, pero bueno, con un aliciente que es nuestra presentación y el reencuentro con el público de Ankara, o sea que tanto Ankara como Runa Llena, o sea, 2 horas y media vamos a estar ahí al 100%. Evidentemente, al 200%. Evidentemente, ganas no van a faltar porque hay acumuladas un montón. Vamos a darle oportunidad a la tribu de Nazca, que nos está poniendo cositas por aquí, como por ejemplo... San Hammer desde Murchante, es cantante de los Dragon Lord, que nos dice que te mandemos un saludo, que os conocéis. Un saludo, ¿cómo has dicho el nombre? Perdona. Sam, de. A ver, espérate. Ex vocalista de Dragon Lord. Hombre, claro. Qué bueno. Un abrazo, tío. Pues ahí sí, lo tienes, ahí lo tienes escuchándote en directo desde el confinamiento navarro. Hace añísimo lo escuchas, ¿verdad? Claro, Navarro. Pues bueno, nada, a cuidarse también, tío. Tenemos preguntas desde Galicia, nuestra maciza galaica Silviña, que wow. Atento a la pregunta que te hace. A ver. Dice así. Una fácil. No, yo la leo fácil, ya veremos a ver. La voy a leer fácil porque además me piden por aquí que la lea con poniendo tono de fiscal. A mí lo de tono de fiscal no me sale. Venga, ya. A mí ya no me está gustando. Dice así, Silviña. ¿Sois conscientes de la polémica levantada tras el ERTE en la anterior banda? Y no solo eso, sino incluir al violinista Santi, que también forma parte de Uroboros. No había más violinistas. Espera, que no ha acabado. Y el por qué volver a hacer temas del estilo que ya vas tocando y no probar a salirse un poco de los esquemas más habituales que habíais venido practicando. Dice, espero que sea una pregunta válida. Pues bueno, ahí te contesta Frank Siliña. Por supuesto que sí. Y espero que la respuesta sea válida también. No va a tener otra con que... Pues mira, conscientes de la polémica que podría haber una vez Capitos y yo fuera de nuestra antigua banda de Mago de Oz, pues claro que desde el minuto cero somos conscientes de que la polémica estaba servida. Nosotros que siempre hemos oído bastante de las polémicas, tanto Capitos como yo nunca nos ha gustado mucho el tirar de grandes titulares ni de cosas un poco escabrosas ni complicadas. Y hicimos un comunicado, pues sí, bastante aséptico y bueno, pues, llevamos un nuevo rumbo. De ahí que haya polémica, pues evidentemente sí, porque al haber pasado tanta gente por la banda, al irse de los miembros que llevábamos pues, desde los principios prácticamente de la banda y que ha crecido con la banda, tanto musicalmente como personalmente, sabíamos que iba a haber algún tipo de polémica, pero si os fijáis, tampoco hemos entrado ni al trapo de echar ni trapos sucios, ni trapos limpios, sin ningún tipo de trapos, porque hemos simplemente nos hemos apartado de ese camino y llevamos otro. O sea, esa es la lectura del nuevo rumbo de Carlitos y Fran. En cuanto a Santi, pues, ni con José Andrea, bueno, pues sí, hubo problemas cuando nos separamos. Problemas ya personales, ¿eh? Porque bueno, pues, él se fue de otra manera, de Mao de Oz, y bueno, pues habría también su polémica en su día. Más adelante, pues ni Carlitos y yo le hemos deseado ni bien ni mal, ni nada. O sea, no sé, pues rompimos la relación personal que teníamos y mira, yo conozco a sus dos hijos y nunca he deseado ningún tipo de mal, y incluso pues, todo lo contrario, que siga su carrera. Y si es con un violinista, con Fernando, con Quisquilla, con quien sea, pues mira, pues mejor, porque son musicales, estamos hablando de musicales. Y bueno, pues que haya estado Santi colaborando con amigos, o con Globoros, o con Julio Iglesias, pues de verdad que tampoco me influye mucho a la hora de que Santi esté al 100% en el proyecto que hemos hecho Carlitos y yo, junto con otras 6 personas. Si le suma un violinista y a Santi, pues mejor, porque es un tío de puta madre, es un musicazo de puta madre también. Está muy a gusto con nosotros, estamos muy a gusto con él, y hasta ahí. Y hasta ahí se acaba la polémica, porque no tiene por qué haberla. Muy bien. Y la forma de componer, bueno, la forma de componer de Carlitos y mía durante muchísimos años ha sido de una forma, ¿no? No me gusta, no tengo por qué cambiarla. Ahora mismo, rodeado de nuevos miembros en la banda, en mi banda, y con todo tipo de influencias y con toda su sapiencia musical y su bagaje musical, todo lo que se aporte entre los 7 será de una forma o de otra. Habrá cosas que recuerden a algo, y habrá cosas que recuerden a otra cosa, y habrá cosas que, aun recordando a otro tipo de bandas en las que hayamos estado, cualquiera de los 7, pues sean puramente Runa Llena. O sea, eso no, tampoco nos preocupa, porque yo no voy a cambiar la forma de componer, de interpretar la música y de entender la música. O sea, que bueno, eso, el que lo entienda, lo entenderá, pero vamos, no me siento forzado ni a componer de una forma ni de otra. Haremos lo que nos salga del alma y del, por no decir del cerebro, y del corazón y de los huevos. Eso es. el rumbo que lleve de Runa Llena dependerá de Runa Llena, no tiene por qué, aunque haya cualquier tipo de suspicacia o de pensamiento de no, bueno, pues están en la misma onda que llevaban, pues mira, después de casi 20 discos, no tengo por qué cambiar la forma de interpretar la música, ni de crearla, ni de hacerla, pues tengo ganas de hacer música. Y lo que salga, saldrá. Con la nueva banda, pues pienso que el primer tema tampoco es ningún calco de ninguna de las bandas en las que habíamos estado cualquiera de los 7. Y tiene bastante personalidad. Entonces, a partir de ahí, pues ya se verá. Pues nos gustan. Tenemos muchas inquietudes musicales y surgirán. Así que tranquilamente. Muy bien. Espero que haya sido una respuesta adecuada y correcta. Y válida. Pues yo creo que las 3 cosas se han cumplido. No me jodas. Una preguntita más. Se ha cortado. No. ¿Oyes a ti? ¿Me oyes o no? Hola, hola, hola. Nosotros te oímos, Fran. Santi, por favor. Espera, vamos a hacer una cosa. Rosa, sube un momentito la música y llamamos otra vez a Fran. Hola. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Es que es curioso, porque es que la llamada no se había cortado en absoluto, pero por lo que sea se nos había perdido. Nosotros te hemos escuchado en todo momento, ¿eh? Es bastante curioso. Pues, en fin. Pero mal, Dios. Bueno, vamos a. Vamos a hacer una preguntita. Vamos a hacer una preguntita más de. Porque se nos está echando el tiempo encima y encima con el parón este que hemos tenido involuntario, pues todavía se nos ha echado el tiempo encima más. Tenemos una pregunta de Charlie Rock and Roll, de Generación Suicida, grandísimo compañero y perteneciente también a la tribu Ternasca, que nos dice que de qué te sientes más orgulloso de esta nueva banda y qué crees tú que sería algo a pulir o a mejorar de ahora en adelante, claro. Bueno, orgulloso estoy de. Pues mira, en primer lugar, de mi amigo Carlitos, que entre los dos hemos sacado adelante un proyecto que teníamos muchísimas ganas. Y acto seguido, y por ende, orgulloso de tener. De estar rodeado de seis buenos amigos, buenísimos amigos, que disfrutan con lo que hacen. Y eso para estar orgulloso, para los tiempos que corren. No hemos tenido que forzar nada para hacer una banda de los sueños de Rapid. Así que pues, estoy muy orgulloso. Y pulir. En cuanto se pueda trabajar de una forma normal, esa normalidad que tanto hablar, pues será espectacular, porque con todas las dificultades que hemos tenido el sonar ahora mismo como sonamos y las ideas muy claras a la hora de ir componiendo, de ir haciendo cosas y de ir tirando para adelante y de tener un repertorio muy bien hilado y muy contundente y con un sonido muy contundente, pues habrá que ir puliendo a medida que podamos trabajar con mediana normalidad, porque si estamos ensayando, uno no puede, otro está malo, otro está encerrado en su localidad y no te dejan salir y cosas de tal, pues es un poco extraña la situación, pero bueno, pulir, siempre hay que pulir cosas. Efectivamente. Moviendo con el tiempo. Tendremos que ir, ya no runa llena, sino todos, tendremos que ir ya no puliendo tampoco, sino adaptándonos a conforme la situación vaya desarrollándose, que desde luego en la voluntad y en el sentimiento todos está en que mejore. Fran, el tema está que yo me quedaría contigo mucho más rato y lo iba a hacer, iba a suprimir las dos siguientes sesiones para mantener un poquito más la entrevista, pero está fallando la línea telefónica, se te está escuchando bastante mal, entonces tampoco quiero darle más demasiada extensión porque está costándonos realmente entender lo que nos está diciendo porque entran unas interferencias muy extrañas. Entonces, vamos a despedir la entrevista, no sin antes, por supuesto, recordar la fecha de este concierto, ya por fin. El estreno de Runa Llena, excelentemente acompañados por Ankara, este próximo 31 de octubre, la noche de Halloween, a partir de las 11 de la noche, hora Madrid, para todo el pinche planeta, para toda Hispanoamérica. 9 horitos tienen la culpa y lo vais a disfrutar seguro, porque ahí van a estar Runa Llena y Ankara dando, como has dicho tú, el 200%. Exactamente. Tío, te... Siento las dificultades técnicas, te emplazo y si quieres quedamos cualquier día cuando se pueda quedar ya en persona, voy allí, nos damos un abrazo, me voy allá a tu pecera y a tu laboratorio radiofónico y pasamos un buen rato y ya atendemos todas las preguntas, cuestiones y en fin, el tiempo te lo agradezco, el que nos has dedicado y el que nos dedicas. Y agradezco a toda la audiencia las preguntas y el estar ahí pendiente, ¿vale? Y a tantos amigos que hay por ahí que lo sé. Muy bien, Frank, bien. Pues vamos a escuchar nuevamente, y vamos a escucharla ahora ya así entera, ese Un Nuevo Comienzo, el primer tema de Runa Llena, que a buen seguro cae en ese concierto el próximo 31 de octubre, ya sabéis, 11 de la noche, hora Madrid. Hostia, no hemos dicho cómo se accede al concierto. ¡Hostia! Desde la. Está puesta en la página oficial de Runa Llena, runallena.com, y en todas las redes sociales de Runa Llena Oficial, Facebook, Instagram, todo. Está puesto, es un enlace que hay a una plataforma que se llama bubucela.es. Bubucela con dos V's.es. y bueno, ahí te dan una clave o algo así. No sé, ya entra un poco ahí la tecnología, el brazo, y te dan una clave para ver el concierto donde quieras, en tu dispositivo, en uno que en el que mejor se oiga, por favor. Y Smart TV, smartphone o lo que ordenata, lo que quieras. En la tablet, y, en el PC, en el Macintosh, en lo que tengas. Bubucela.es, próximos conciertos, ahí estamos. Y fácil, si no, en cualquiera de nuestras redes sociales. Fácil y sencillo. Se hace desde las redes sociales de Luna Llena o directamente a bubucela.es. Ya sabéis, a las 11 de la noche en la Madrid del próximo 31 de octubre, la noche de Halloween. Como no vais a poder salir a disfrazaros, pues todos en casita, cada uno en la suya, por favor, a disfrutar con ese concierto de Luna Llena más Ankara. Que a los que, por cierto, también entrevistaremos la semana que viene para que no se nos olvide a nadie esa fecha tan señalada. Muchísimas gracias, Fran, nuevamente. Te tomo la palabra, eso de que te vengas a nuestro laboratorio Pecera Radiofónica. Y mucho éxito, que vaya francamente bien. Muchísimas gracias, Santi. Un abrazo a ti, a todo el equipo, a todo vuestro portal y a toda la gente que hay ahí, a tantos y tantos amigos. Se os quiere mucho, tío. Un saludo de nombre de todo el grupo, ¿vale? ¡Aupa! Muchas gracias, Fran. Venga, besotes. Chao. Luna. el viento deshecho en esta madrugada que huele. Madre mía, qué final de programa más accidentado, Rosa Rosae. Se ponen las cuñas solas. Se ponen las cuñas solas, se atascan solas también. El teléfono que deja de funcionar. Esperemos que el streaming de los Runa Llenas salga bastante mejor. Sí, porque no se da desde aquí. Bueno, el tema claramente ha sido la línea telefónica, que por lo que sea, pues ha dejado de funcionar correctamente. Y ahí nosotros sí que no tenemos nada que hacer. Esos son las compañías de turno. Me refiero a las compañías telefónicas, no a las compañías que nos procuramos, que son excelentes. Como la que cada jueves nos procuramos. Los jueves cierra el Boni. Estamos escuchando Agua Estancada, uno de los temas que aparecían en ese fantástico disco de Los Barricadas, La Tierra Está Sorda. Las bizarradas que no hemos podido leer hoy las guardamos para el lunes, evidentemente, y nos largamos no hasta mañana, sino todo el fin de semana por delante, Rosa Rosae. Besos, abrazos, disfrutar con cuidado del fin de semana y hasta lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, la paciencia también, porque no es habitual estos problemas técnicos, pero cuando pasan, pues pasan, son las cosas del directo. Saludando a Jorge Benítez, que estaba a la escucha y no le hemos dicho nada, y agradeciendo como siempre, pues que hayáis estado ahí al otro lado. Solamente me queda decir que en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Disfruten del fin de semana, cuídenseme. El lunes nos vemos. Agur. Ah, y ahora os dejamos con ese pedazo de programa en la sintonía de saltomatarradiorock.com que se llama Horns Up. Asalto Mata Radio Rock.com